que le devuelve el tono y lo pone bien, bien, bien, bien, bien, bien. Si a usted señor lo deja su mujer, usted será el alma pomadita de clavel. Y para la señora que el marido ha sido infiel, no se preocupe, busque si uno usted también. De depresión, mal de amor, lleva varias noches sin dormir y sus días no van bien en el trabajo, bajo. Anda moribundo, preocupado, cabizbajo, desenamorado. Le tengo la solución si le duele el corazón. No soy doctor, soy yerbatero. Vengo a curar a su mal de amores. Soy el que quita los dolores y habla con los animales. Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un breve. Que le devuelve el tono y lo pone bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Si a usted señor lo deja su mujer, puede ser el alma tomadita de cabel. Y para la señora que el marido ha sido fiel, no se preocupe, busque si uno usted también. Te presentamos la nota de la semana. Noticias de esta semana. Número uno, la más importante. Jimena Navarrete de México gana el Miss Universo. Muchísimas felicidades para ella. No hay nada más que agregar. Ella es Miss Universo. Ya se ha hablado. Por otro lado, al que acabamos de presentar, Juanes, su esposa Karen ya no piensa tener más hijos y cerró su fábrica, dice el intérprete, al ser cuestionado después de su último hijo, Dante, que si le gustaría tener más, dice que ya no hay posibilidad. Ella se operará para no tener más hijos. Así que, por las mismas palabras de Juanes, dice, la fábrica se ha cerrado. Ya Juanes no tendrá más descendencia. Pues por lo menos biológica, porque a lo mejor después le entra la onda de los artistas de hoy en día que dicen, hey, vamos a adoptar a un niño. Y le entra lo angelino Jolie Brad Pitt que lleva dentro todo el mundo. Las 20 canciones pop más tocadas por las radios del país. Top 20 de Monitor Latino. Top 20 de Monitor Latino. 5. Y abrimos las 5 mejores de la semana. Tiempo para enamorarnos. Iskander, number 5. Lo demás solito se dará. Viajemos en la máquina del tiempo. Top 20 de Monitor Latino. 19 puntos de sutura recibió Jaime Camil esta semana al quebrarse un vidrio en sus manos cuando estaba filmando un comercial. Lo que a lo mejor muchos no saben es que Jaime Camil también canta. Y aquí lo vamos a recordar en La Máquina del Tiempo. Nunca dejarte ir. Tu fruta prohibida. dieras te daría. Quisiera quedarme en tu cuerpo, saber todos tus secretos, llevarte hasta el mundo de tus sueños. Quiero hundirme en tu piel, amarte sin fin, vivir y morir solo por ti, vestirte de amor, llenarte de mí, descubrir tu forma de sentir, ser tu religión, hacerte feliz, enamorarte, nunca dejarte ir. Por ese misterio de tus ojos, sin miedo yo te daría quedarme en tu cuerpo, saber todos tus secretos, llevarte hasta el mundo de mis sueños. Quiero fundirme en tu piel, amarte sin fin, vivir y morir solo por ti, vestirte de amor, llenarte de mí, canción no es tan mala, para este muchacho que la verdad le echa muchas ganas a todo lo que hace. Quiere ser actor de teatro, condujo hace algunos años un late night show así tipo David Letterman, lo conducía él, actor de telenovelas, muy simpático en las telenovelas y también cantante, o sea, polifacético. Jaime Camil, ya volvemos.